5 minutos y nada más, 5 minutos y así verás, mirándome los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. Minutos.